Aquí comienza Caja de Pandora, revista de contrainformación y análisis críticos de la realidad. Un programa de Radio La Tue, desde la Patagonia, para todos los territorios en resistencia. Hola, buenas a todos y a todas quienes nos están sintonizando por Radio La Tue. Les vamos contando que, bueno, hace rato ya no hemos estado activando la edición Caja de Pandora, pero retomamos felizmente hoy 6 de diciembre ya, con muchas ganas, con mucho calorcito por aquí, por la Patagonia. Los días por fin se empezaron a arreglar, ya paró la lluvia y ahora el solcito está ahí. Pero bueno, dicen que el domingo llueve de nuevo, así que obliga. El lunes, entre el domingo y el lunes, se viene la lluvia. Pero aquí hubo el solcito esta semana que nos alegra los corazones. Nada, por decirles a todos buenos días. Se abre otra nueva caja de Pandora. Y con este día de mucho calor tenemos un buen programa para hoy día. Vamos a hacer aquí una pequeña cronología de los últimos sucesos que han pasado más a nivel nacional. Ya ambientaremos un poco más ya para los otros países. Y ahí vamos a seguir. Dejo la invitación a seguir escuchando este nuevo programa de Caja de Pandora. Buenas, buenas. Estamos aquí hoy día, un día exquisito. Aprovechenlo, soñado. Estamos con poquita ropa. Tomen agua, elonguen y salgan a pasear, cabros. Pero sin antes escuchar un nuevo programa de Caja de Pandora, que está buenísimo. Esos saluditos. Así es, nuevamente entrando en conexión, Caja de Pandora. Hace rato que no nos veíamos, hace rato que no grabábamos, así que hay harto que contar, hay harto material para escuchar, y sí que estamos obligados a hacer un poco un resumen de lo que ha pasado estos días que no hemos salido al aire. Así que ya vayan ahí juntando las pilsen, escuchando el programa y compartiendo, así que feliz de estar nuevamente al aire por Caja de Pandora, por la Radio La Tue, que trae varias sorpresas también. Vamos avanzando en algunas otras cosas. Si no salimos al aire también es porque estamos haciendo algo por ahí andamos haciendo, así que no es que estemos echados nomás tirados descansando. No significa que no volvamos, así que en cualquier momento volveremos a salir por la 93.5. Estamos haciendo ahí unos nuevos proyectos, unas nuevas cosas. Así que ahora nos vamos con musiquita, ¿no? Nos vamos con... mira, el objetivo de este programa, después de tanto tiempo estar como inactivos, es poder hacer también un resumen de todos los sucesos que han ido pasando. Pues igual han acontecido situaciones súper tristes en estos últimos 2 meses, que no deja de ser 2 meses, un tiempo súper, súper acotado. Y hemos tenido que experimentar muertes, de asesinatos. Se ha intensificado bastante todo lo que es la lucha de las defensas de los territorios, y ya estamos confirmando que quien lucha por un territorio es asesinado, ¿cierto? Asesinado, montado montaje, vigilados, son amenazados de muerte. También a varios les ha pasado. Por ejemplo, tenemos ya en Valparaíso unos compañeros del caso 21 que también son puros cabros defensores de la tierra, que ahora están siendo víctimas de un montaje y los quieren encarcelar entre 10 a 15 años. siendo que no hay pruebas del incendio que los están acusando y siendo que son cabros que no se conocen entre sí y son luchadores directos de la tierra, pues son cabros que están motivados. Entonces eso es lo que está pasando, pues, y no solamente aquí sino que en toda Sudamérica están siendo perseguidos, están siendo amenazados, se está castigando al que defiende la tierra. Y, bueno, para empezar, nos vamos a la muerte del compañero Alejandro Castro, el Mecha, allá en Valparaíso, que lo encontraron colgado, ¿cierto? Ahorcado. Dicen que se quitó la vida. Y bueno, lo encontraron ahorcado con su propia mochila sobre un cerco, ¿cierto? Sí. Y los pies le chocaban en el suelo. Sí. Bueno. Para contextualizar un poco quién es Alejandro Castro, él es un pescador, luchador social y dirigente del Sindicato de Pescadores de Quintero. Él fue misteriosamente encontrado sin vida en Valparaíso luego de la última jornada que hubo de movilización ahí en Quintero, como ya saben varios. Y para los que no saben, Quintero ahora ya está como zona saturada de partículas por centímetro cúbico en el aire. Y también el agua está contaminada, así que también Quintero ahora los dirigentes están saliendo de nuevo porque no sé, ya la gente la quieren desalojar de sus tierras en vez de las empresas cerrarla. Entonces al final es la lucha que uno está peleando, y uno de los dirigentes fue, según la información oficial recopilada por los forenses, el hecho se produjo a las 4 de la mañana cuando el dirigente fue encontrado ahorcado en una reja perimetral de la línea férrea en Valparaíso, a la altura en la avenida Errázuriz con Carrera. Eso es en el metro Francia. Así, exactamente donde termina el metro, encontraron entre las 4 o 6 de la mañana se encuentra este cabrito de 24 años, colgado en misteriosas circunstancias. Muchas cosas se encuentran raras porque él había sido amenazado por la PDI de que lo iban a matar. También muchas veces él mismo demandó muchas veces a la policía de que lo estaban siguiendo, de que lo estaban persiguiendo, de que lo estaban amenazando, y misteriosamente ahora aparece muerto, como ahorcado. Encuentro que es una burla a su nombre y a su pelea, y demostrarle a la gente también que de ellos tienen el poder, y si tú haces algo que no les parece van a eliminarte, así pues, así como sicarios, que llegaron tan los sicarios hoy en día. Y esa era la noticia con nuestro compañero Alejandro. Sí, igual recordar que también esto está sucediendo, ya se está repitiendo este modo operandi de los pacos, de particulares que se están matando a quienes están defendiendo la tierra. Sin ir más allá, está Alejandro Castro, ¿cierto? Hace un tiempo atrás fue Macarena Valdés. Y tú tenías la... Juan Pablo Jiménez. También está Nicolasa Quintremán, que fue una valiente mujer pehuenche que en el 2013 se resistió a la construcción de la represa en el Alto Biobío. Murió ahogada en extrañas circunstancias en el 2013. También muere el 2013 mismo por una bala loca el dirigente sindical Juan Pablo Jiménez, que aquí mi compañero decía, que hasta el día de hoy no hay responsables de su muerte. Y el 2016 se suicida, entre comillas, también Macarena Valdés, que es una de las personas que encabezó la oposición a la construcción de una represa en la zona cordillerana de Valdivia, enfrentándose a la empresa multinacional RP Global Saesa. Y ahora este 2018 nos pasa con nuestro compañero Alejandro Castro. Ese es un caso que... el que decía de Macarena Valdés, que ha seguido sonando, menos mal, no se ha perdido en la memoria. Y recordar, y siempre lo decimos aquí en la radio, y no nos vamos a cansar de decirla, de que Saesa, la empresa que mandó a matar a Macarena Valdés, es la misma que nos cobra la luz acá, pues. Tiene sucursal acá en Coyhaique, en Aysén, en toda la región. Entonces, hacer un llamado a funar directamente la empresa, porque ellos fueron los que mandaron a matar a Macarena Valdés, que es lo mismo que allá en el proyectos que ella se oponía eran los que querían hacer el transporte de la energía, porque era como una hidroeléctrica y ellos iban a hacer el tendido eléctrico. Porque allá para el norte, como es interconectado, es otro interconectado, allá ellos solo hacen carreteras, cables eléctricos. Y acá se dedican a venderla también, pues. Entonces, a funarlo a todos esos hueones que están ahí dando vueltas, pues, y acá se pasean como si nada. Sí, y darse cuenta también el llamado a no dejar de pelear, de que estas cosas no nos van a intimidar, de que siempre ha habido miseria y el compañero que está muerto es el que está olvidado. Así que mientras estemos aquí difundiendo, nuestros compañeros siguen, su lucha sigue, así que es como que ya aún siguieran con vida. Y mientras maten a uno, mil nos levantamos. Bueno, estas noticias son re tristes, la verdad, de poder seguir difundiéndolas y todo, pero como decía aquí la compa, solo muere quien no se olvida, ¿cierto? Y no vamos a cansarnos de reivindicar igual la lucha que llevaba cada uno de ellos, que es la parte positiva y hermosa que hay que sacar de esto, y también porque se tiene que exigir justicia. No hay justicia para Macarena Valdés, todavía no hay justicia para Alejandro Castro. Se ha ido invisibilizando bastante. Y sin ir más allá, hasta las noticias de Quintero Puchuncaví ya no se están tocando tanto, ya como que se olvidó ya lo que se estaba llevando a cabo en esa zona. Y están hasta las masas con toda la contaminación que hay. Los niños se están intoxicando, es imposible, imagínense, no pueden ir ni al colegio porque están enfermos la mayoría, los profesores se están intoxicando y no hay solución a eso. Entonces, está denso el tema. Igual, nos vamos a un corte musical para poder irnos al segundo bloque. Nos vamos con... Oye, sí, igual siempre recordar que está la campaña por el caso 21 Mayo también, apoyar ahí. Y vamos con un tema de Dead Press que se llama I Am Africa. Para todos ustedes en Caja de Pandora. Turn this motherfucking shit up. That's why we bucking holes in the ceiling when we hearing I'm an African. Naughty dreadlock, fuck a cop, hip hop. Make your head bob, bounce to this socialist movement. My environment made me the nigga I am. Uncle Sam came and got me and the rest of my fam. Try to infiltrate and murder off the best of my clan. I'm not American, punk, Democrat, or Republican. Remember that. Most of the cats we know be hustling. My mama worked all her life and still struggling. I blame it on the government and say it on the radio. What? And if you don't already know, all these Uncle Tom ass kissing niggas got to go. Got to go, got to go, got to go. Chile es un país minero. El cobre es el sueldo de Chile. La minería es parte de nuestra identidad. Desde la escuela nos enseñan estas frases como si fueran una verdad incuestionable. Sin embargo, ¿te has preguntado qué hay detrás de ellas? ¿Sabes cuál es el costo social, económico y ambiental de la producción minera? La minería del cobre, de la cual la empresa estatal Codelco representa menos de un tercio, siendo el resto privado y fundamentalmente transnacional, utiliza gran parte del agua en el norte del país, degradando las fuentes de aguas superficiales y subterráneas. Además, genera contaminación atmosférica, compite con las economías locales, destruye glaciares y degrada las condiciones ambientales necesarias para la agricultura y el desarrollo de cada comuna. Más aún, un tercio de la generación eléctrica del país está destinada a la minería. Y cuando estos proyectos crecen, se construyen termoeléctricas o centrales hidroeléctricas, perjudicando incluso sectores muy lejanos a sus faenas. Por lo que es válido preguntarse, ¿será mi comunidad la próxima zona de sacrificio en pos de la actividad minera? Y no solo esto, el lobby de las empresas mineras ha bloqueado sistemáticamente proyectos de ley que velan por cuidar el agua del país, como la Ley de Protección de Glaciares y la Reforma del Código de Aguas, que priorizan el consumo humano y la protección de los ecosistemas por sobre el uso industrial del agua. ¿Te parece que esto es justo y sustentable? Creemos que no. Chile debe diseñar una nueva regulación para la actividad minera que la obligue a invertir en innovación, reducción y reutilización del agua, eficiencia energética, prevención y remediación de los pasivos ambientales. Y por cierto, un mayor royalty. El Estado debe asegurar la participación ciudadana vinculante de quienes viven en los territorios donde se intente extraer recursos mineros, con la opción de que sean las mismas comunidades quienes acepten o rechacen el desarrollo de proyectos mineros en sus localidades, respetando los modos de vida, actividades productivas y desarrollo sustentable de las comunidades locales. Por eso, hoy te preguntamos, ¿de qué lado estarás tú? ¿Por mantener el actual modelo minero con todos sus perjuicios para la población, o por su transformación y reducción con miras a una economía en base a recursos renovables y la aceptación e integración de las comunidades locales? De ti depende. Infórmate, movilízate y defiende tu región y nuestros territorios. Volvemos con este segundo bloque de Caja de Pandora, aquí por Radio La Tue, 93.5 FM. Y prontamente les vamos a ir contando que vamos a ir subiéndolo hoy a vía online para que puedan ir pinchando y sintonizando nuestra señal de Radio La Tue. También contarles que estamos subiendo estos archivos desde el programa número 1, todas las cuñas e información que hemos ido generando. Vamos subiéndolo a un portal que se llama, es una audioteca, se llama archive.org, en donde ahí tú puedes buscar Radio La Tue y va a salir toda nuestra biblioteca de audios, ¿cierto? Y programas y cuñas, etcétera, de que hemos ido generando desde la Patagonia hacia el resto de los territorios. Como le íbamos contando, en este segundo bloque vamos a hablar acerca de la minería y de la situación en que se encuentra en esta zona. Como ya iban escuchando en la cuña, es re importante la protección del agua en este territorio, ya que somos la mayor reserva de agua en el mundo, ¿cierto? Y con eso también tenemos que proteger la vida, porque el agua es vida. ¿Ya? No, pero en serio. No, pero sí, pues, todo el rato, porque acá el agua es fundamental para la siembra, para la alimentación, para todo. Somos de agua, así que... Somos de agua, exactamente. Si no fuera por el agua, estaríamos muertos. Somos 80% de agua. Sí. Así que es importante mantenernos informados respecto a esto, sobre los proyectos también que quieren destruir el territorio acá en la región, que no son menos. Y también contarles que todos los proyectos mineros que se están tratando de instaurar acá son sin la consulta ciudadana que debería hacer. O sea, nosotros nos pasan por alto, pasan un par de papeles y dicen ya, tenemos... O sea, se han hecho votaciones que son un fraude en Chile Chico, por ejemplo. Y que con eso se bancan que le preguntaron a la comunidad. Por otra parte, en Ibáñez pasó que lo transmitieron por una señal que ni siquiera la gente escucha en la radio. Entonces dieron por informado a la gente, pero sin embargo nadie escuchó ni nadie sabía que se iba a instaurar una minera ahí a 3 kilómetros de la localidad. Entonces son hartas cosas que podríamos ir avanzando en cuanto a información para que vamos contando al... Así es, igual para enlazarlo un poco con el tema anterior de Alejandro Castro y todo, ya llevamos como 2 meses un poco como en alerta en la región de Aysén por todos los proyectos mineros, y se ha hecho el eco también del llamado que se hace desde Quinteros, Puchuncaví, y al acabar con las zonas de sacrificio. Y como se está planteando en estos momentos la minería en la región, dicen la mega minería, eso nos convertiría automáticamente en una nueva zona de sacrificio minero, pero en este momento entre dos campos de hielo, es una guay inimpensable, yo creo, para otras personas, pero acá se le ocurre hacer eso y se empiezan a saber una serie de proyectos que se están en carpeta, otros que se están presentando. Ahí nos empezamos a enterar de 7 proyectos más o menos que se vendrían seguro para la región de Aysén si es que nosotros no hacemos nada. Y ahí tenemos desde como de norte a sur, sería en La Tapera el proyecto Santa Teresa, que fue aprobado la prospección geológica en el día 30 de octubre, uh-huh, en el CEA de Coyhaique. Luego tendríamos el de Caterfel, que es un proyecto que es de la comuna, corresponde a la comuna Coyhaique, que queda rodeo Los Palos, en la cuenca del río Coyhaique, y ese y también fue aprobado el día 30 de octubre en el CEA regional. Luego tendríamos el proyecto Terraza, que es el eso que saltamos hasta Ibáñez, ahí, uh-huh, nos cruzamos a la cuenca del lago Chelenco, que es cuenca del río Báquer en el fondo y todo eso conectado. Ahí tenemos en Ibáñez tenemos el proyecto Santa no, ¿cómo se llama? Proyecto Caterfield. No, el proyecto de Santa Ibañez. Teresa. Terrazas. Ahí que también fue aprobada la prospección el pasado 30 de octubre. Luego tenemos en Chile Chico tendríamos la mina Javiera. La mina Javiera, que sería una ampliación, creo. Uh-huh. Y esa todavía no entra en proceso, creo, pero está en cartera. Luego está el proyecto Los Domos en Quebrada Honda, aledaño a la reserva Heinimeni, que todavía no se presenta. Y hay uno en el Toki. No, es que el Toki es el que se expande. Esa es la extensión de la mina Concordia. Pero después hay otro finalmente en Vallajara, que es igual, creo que ya se presentó y fue aprobado. Entonces hay una tremenda ofensiva de la minería en la región, correspondiendo totalmente a los planteamientos del IRSA, ya extrayendo lo último que queda donde no alcanzó a llegar el capitalismo por alguna falta de infraestructura o falta de camino. Ahora que está la tecnología, se puede llegar, pues, se puede extraer. Y eso es lo que yo veo que está pasando acá. y es lo que también hay que empezar a detener también si es que está recién partiendo. Acá tengo otro informe del 30 de octubre del 2018. Según las estadísticas del Servicio Nacional de Geología y Minas Cernayomin, que indica que existen 635.802 hectáreas entregadas a la minería en la actualidad y que son miles de concesiones mineras las que están entregadas a un grupo reducido de particulares que no buscan explotar estos derechos, sino que transarlos a otros interesados. El tema de las concesiones mineras ha entrado al escenario regional y se ha transformado en un par de semanas en una gran problemática ambiental del momento, como lo fue en su momento Hidroaysén y Energía Austral, que pretendían represar los ríos más emblemáticos de la región, como el Báquer y el Pascua en el sur, el Cuervo y el Blanco en el centro costero, y destruir la calidad escénica ambiental de la región de un todo. Estas mismas transnacionales energéticas fueron las que solicitaron las concesiones mineras en el tendido eléctrico para transportar la energía del norte al norte del país como parte del proyecto, y lo solicitaron bajo cuerda como una media defensa de inversión futura que sabían que les otorgaría grandes dividendos económicos. Estas concesiones mineras del subsuelo, que abarca todo el tendido eléctrico, pasarían por Aysén y se hubieran concretado los proyectos energéticos. Bueno, y ahí continúa el informe, pero habla más allá del tendido eléctrico, y lo que quería tomarle más relevancia eran las concesiones. En el último tiempo, las concesiones que el Estado le está dando a particulares es realmente... no me acuerdo bien el nombre de la página, pero uno lo puede ver por internet, así, todo el territorio que Chile le está entregando a particulares que al final no pagan nada. Entonces, como todo eso está pasando ahora este último año y ha pasado desde el 70, la cantidad de hectáreas entregadas, que también, ojo a eso, que ahora también están llegando, pues, como decía mi compañero, también están aquí, está la tecnología para extraer los recursos. Ahora es más real que pueden de un día para otro chuparlo todo y secar la tierra. Sí, igual en base a esto, delante estábamos hablando de un término en particular que es la prospección. Me gustaría igual bajar un poco de qué se trata una prospección minera, porque en el fondo es lo que se aprobó, los tres proyectos que se aprobó el 30 de octubre. ¿Y qué es una prospección minera? Hablamos y muy tecnicismo, y la verdad es que no tenemos idea de lo que se trata. Acá sale algo. Ah, no menos que... San Google. No, es un documento. Ah. Dice, es la primera etapa de actividad de una minera. Consiste en observar e identificar las zonas por donde se ubican los yacimientos de minerales, para luego explotarlo. Para ello se realizan perforaciones llamados sondajes para obtener muestreos y analizar los contenidos de las rocas, lo cual genera desechos llamados lodos de perforación. Con los resultados de una prospección minera se puede pedir la concesión minera a las autoridades, quienes, al aprobar, permiten que la empresa prosiga con la exploración e instalación de una minera, etapa en donde se generan residuos altamente contaminantes y tóxicos, con peligros de contaminar los cursos del agua aledaño. Deteniendo la prospección, detenemos el saqueo y la contaminación de nuestros territorios. Es importante también tener en cuenta ese concepto. Dentro de todo esto gris que hemos ido contando, de todo lo que se ha aprobado, de todos los proyectos que se quieren instaurar aquí en la región, lo positivo también es que existe gente que se levanta contra estos movimientos de los grandes empresarios y se organiza para poder darle cara a todos estos proyectos. ¿Y de qué manera? A través de actividades de la calle, de información a la gente. Existe una red que se llama Red Regional por una Patagonia Sin Más Mineras, que ya hemos ido difundiendo toda la información que ha ido generando la gente que está en esa red. Y bacán que también haya gente motivada que quiera también hacerle frente, porque sin eso tampoco se hubiese parado, por ejemplo, Hidroaysén ni caleta de otros proyectos gigantes de la transnacionales. Es importante igual ese detalle que tú decís, o sea, volviendo a la definición de la prospección y de los términos, porque el detalle es que dicen que no, si una prospección nomás, que no están metiendo ningún químico, que no están trabajando con metales pesados, pero al trabajar en esa prospección, y como bien dice la definición, perfora la roca, ese trabajo de perforar la roca ya está haciendo soltar elementos que estaban ahí, que eran parte de esa masa de roca, y empieza a salir, me imagino, fierro, elementos de los que están en la tabla periódica, ¿sí? Y claro. Eso, ahí ya empieza todo el problema, ¿no? Sí, pues. Claro, ¿cuál es la importancia de la tabla periódica, como dice el amigo aquí? Como a modo de explicación un poquito, la roca, como lo describe bien, nunca antes había estado en contacto ni con aire, o sea, el interior de la roca, nunca había estado en contacto ni con aire, ni con oxígeno, ni con agua. Y el oxígeno y el agua siempre van a provocar alguna reacción en todo. También en la roca. Entonces va a empezar a transformarse esa roca y va a liberar distintas partículas y materiales al medio ambiente. Y lo más importante, como dentro de esa liberación, es el contenido de metales pesados que libera. Que, claro, la mina va a sacar oro, va a sacar plata, pero ¿qué pasa con todos los minerales que se liberan? O sea, claro, los metales que se liberan al medio, que son principalmente plomo, arsénico, cobre, cadmio. Los metales pesados se acumulan en el cuerpo, se acumulan en los organismos. No existen maneras naturales de eliminarlo. Entonces, todos los metales van a acumularse en el cuerpo de la gente que vive al lado de esos yacimientos. Se acumulan en los animales, en las plantas. Y esos animales y plantas igual llegan al humano de alguna forma. Entonces, esa acumulación va a provocar intoxicaciones crónicas por metales pesados, que van a influir directamente en la salud de la gente, generando cosas quizás no tan graves, pero algunas muy graves, como cáncer, retrasos mentales. Va a depender de la etapa en la que la persona se exponga al metal. Si es una mujer embarazada, la exposición perinatal tiene riesgos mucho más elevados que la exposición cuando se es adulto, cuando ya, y también que es muy diferente a la exposición cuando se es niño. Entonces los daños son inconmensurables. No se puede calcular hoy día cuánto daño, porque han estado presentes en todas las etapas de desarrollo de la gente que ha estado expuesta a estos niveles altos de metales pesados. Esa es como a modo de explicación de qué se habla cuando hablamos de contaminación. ¿En qué nos afecta a nosotros directamente? Específicamente en eso, en todo. En todo nuestro desarrollo, desde que somos embriones hasta que somos ancianos y nuestras células están más débiles, van a ser afectadas también por los niveles de metales pesados. Pero es una forma de matarnos. Y eso solamente en una primera etapa, por ejemplo, que hablábamos de una prospección, que ahí ya está la roca expuesta con... Claro. El oxígeno, ¿cierto? Oxígeno, agua. Y otras. Y otras reacciones, uh-huh. Para animales. Vida, prácticamente, bacterias. Claro. Todo va a transformar. Todo va a tender a una transformación. La prospección en sí no genera tanto daño, obviamente, como la minera, pero sí. La extracción. Como, claro, en la instalación propiamente tal de la minera. Porque. Y el tema más importante es que. No existe. Si se está haciendo ese tipo de cosas hoy en día aquí en esta zona, es porque en Chile no existe la legislación necesaria para frenarla. Porque pueden venir de cualquier otro país, como las leyes están tan atrasadas, 30, 40 años atrás, obviamente van a tener forma de operar empresas que no cumplen con estándares básicos.

y la salud de la gente y la calidad de vida de las personas. Pero que nos dice también de que a pesar de todos los años que se lleva estudiando esto, en Chile no hay estudios que hagan estas relaciones. Es decir, no se está estudiando ni se está analizando. Bueno, sí, pero no existen los datos. Estas investigaciones ahora se están dando, pero anteriormente no tenemos registro, ni las autoridades sanitarias han puesto sus ojos en relacionar la actividad industrial con la salud de las personas, a pesar de que han habido numerosos casos donde se evidencia, como por ejemplo la asbestosis en las fábricas de Pizarreño. Tenemos ahí el caso como emblemático de el caso Miño, de este compadre que se inmoló en frente de La Moneda, no tener respuesta respecto a la cantidad de trabajadores muertos por cáncer y enfisema pulmonar. Ese es el problema en cuanto a las enfermedades que produce la carga de metales pesados en el cuerpo. Tenemos cáncer, los niveles de cáncer por ejemplo que mostraba este caballero en Antofagasta, de cánceres específicos que están relacionados con los contaminantes con metales pesados, por ejemplo cáncer vesical, recuerdo, cáncer de colon, si mal no recuerdo, pero eran unos cánceres específicos, y la proporción, la prevalencia de esos cánceres en las diferentes zonas de sacrificio son mucho mayores a la media de las mismas enfermedades en otras regiones. Antofagasta, Coronel, Quintero, Puchuncaví, todos tenían valores mucho más altos de, o cifras mucho más altas de cáncer respecto a las otras regiones, pero hay muchas cosas que aún no se han analizado. ¿Qué pasó con la denuncia de contaminación en Alto Mañiguales? ¿Cómo se resolvió eso? No existe una participación ciudadana, las leyes están muy, muy atrasadas y tampoco se está evaluando correctamente el impacto que está produciendo la minería en la población. Al respecto de esos datos de cáncer y esas enfermedades, ¿tú conoces algo? ¿Hay algún dato de esos en torno a Alto Mañiguales o no? Los datos están. Las cifras de cáncer se analizan por parte de la del Instituto de Salud Pública. Se analizan todos los o cada cierta cantidad de años y esas cifras se establecen por región. El tema es que las leyes no operan en función de los efectos que produce, ¿me entiendes? Las leyes operan, como son atrasadas y está muy desactualizado todo, no contempla los estudios que existen en la población al momento de dar aprobación a un proyecto de extracción minera, de pesquera, no lo contempla. Exige evaluaciones ambientales, pero al final las evaluaciones ambientales todos sabemos que son pagadas por las mismas empresas a otra empresa externa que al final no evalúa correctamente el impacto, porque hoy en día no se está estudiando a la gente. Entonces no se sabe cuál es el impacto real en la población. Se encontraron niveles, altos niveles de arsénico, pero no se han analizado las cifras y no se han correlacionado con la actividad minera. Entonces no tenemos los datos donde agarrarnos tampoco al momento de querer defender. Hay un documental de Alto Mañiguales que es cortito, que se llama Agua Negra, para todos los que lo quieran ver, está en Vimeo. Y ahí habla brevemente de los efectos un poco de la salud, muestran un niño, o sea, es solo audio, pero habla una mamá de un niño que tiene algún problema a nivel cognitivo, y ellos viven al lado de la minería, ahí en del Toki. Claro, como explicábamos delante, la contaminación, ya sea por metales pesados, por o cualquier elemento que no esté de acuerdo a lo que tenemos en nuestro cuerpo, va a depender de en qué etapa nos exponemos al contaminante. La etapa perinatal, es decir, cuando es crucial para antes de que se forme el feto, y durante el primer desarrollo, que son los primeros días, los primeros 15 días de exposición, la exposición dentro de ese periodo es muy crítica. Puede desencadenar síndromes a nivel generalizado, no solamente quizá un cáncer, un tumor específico en una zona del cuerpo, sino que alterar completamente el desarrollo de un nuevo ser. Entonces, todas esas cosas están pasando, o sea, pero no se está estudiando, no se está tomando el peso real de lo que significa vivir en un lugar con contaminante. La Constitución dice que toda persona tiene derecho a vivir libre, en un lugar libre de contaminación, y ese derecho está vulnerado en Chile de manera es inimaginable, o sea, comparado con todas las normas internacionales de países que desarrollados o subdesarrollados, las normas chilenas están en la prehistoria. Y eso es como el llamado igual a informarse qué es lo que producen las intoxicaciones por metales pesados, que no son necesariamente agudas o que se vayan a notar, como me intoxiqué con plomo, sino que se trata de intoxicaciones crónicas, de concentraciones bajas pero constantes y que se van acumulando en el cuerpo y no podemos eliminarlas. Me acordé también un poco de los registros que se hicieron ahora en Quintero por el nivel de arsénico que hay, de plomo parece, que tenían la sangre los niños, y que era muy alto, y que ahora, por ejemplo, porque eso ya es terrorismo ambiental por parte de las empresas y a los seres que viven en esa parte del territorio, que no se indaga por ejemplo por parte de la PDI o por los que tienen que hacer entre comillas justicia sobre lo que está pasando, todos se están haciendo los locos. De hecho, los informes del agua aún no se hacen, y hace cuatro meses que se está declarando Puchucabí, Ventana, zona saturada, Quintero, y aún no hay registros del agua. Aún no saca, justo ese informe está perdido, o sea, atrasa. Los niveles de químicos que tienen los niños, como veintitantos niños intoxicados, de 8, 7 años, 9 años, intoxicados por el agua. Entonces, esos niveles, y también se hacen los desentendidos con el tema, porque en vez de hacer, como podríamos decir, ya quiten los informes, vamos, ataquemos la empresa, no hay nada, pues se pierden los informes, se vuelven a dar vuelta, y como que todos hacen, esperan un tiempo para que todos lo olviden, pero los niños siguen allá, pues, y todos esos niveles de arsénico, plomo que se les encontró, son cosas que igual van a dañar, porque son niños que están en crecimiento y que en algún futuro algo les va a dejar una huella a toda esta masa de químicos que uno está absorbiendo por todos lados. El agua igual está llena de flúor, está llena de cloro. En Santiago uno abre la llave y el agua sale blanca, blanca. Y no es por la presión. No, eso es intomable. Es terrible. Así que los que tienen agua del río son unos privilegiados, y Chaltumaya el río. Sí. En base a lo mismo que estaba diciendo aquí la compañera, que los informes estaban perdidos y todo, también sucede que hay informes de cómo no sanar, pero sí saber cuál es el químico que está o cuál es el metal que está, y si eso no lo presentan, entonces el servicio de salud tampoco puede ayudar de alguna manera a disminuir los síntomas, y solamente te autorizan a dar una dipirona para que se te vaya el dolor de cabeza, el dolor de guata, y era, ¿cachai? No hay informes médicos, porque también esos están como prohibidos poder presentarlos. Entonces, está todo confabulado para que la gente esté intoxicada y esté para cagar. y en el fondo lo que se tiene que hacer es cerrar como las empresas que están ahí, las industrias, ciérrenlas porque están enfermando a la gente, están y no entienden que las soluciones al final generan mucho menos gastos que el seguir haciéndonos los desentendidos. ¿Por qué? Porque la gente se va a seguir enfermando y va a seguir muriendo y no va a parar nunca esto si no se remedia. Así es. ¿Se acuerdan que en Ibañez, en el seminario, contaban que la empresa que ya hizo sondajes ahí, minero, agarró todos los lodos, que es puro metal y roca, y los tiró en el vertedero municipal, así como si fuese cualquier cuestión, ni siquiera con un tratamiento, ni siquiera con un aislante, nada, a cagarnos. Así que eso nos va dando muestras de un poco cómo operan estas empresas, pues si al final andan engrupiendo que no, que ellos respetan la norma, que es una respuesta súper usada, pero la norma es como la mierda. La norma es callampera, pues si ese es el problema. Tenemos que generar los espacios para que se amarre esto también de manera oficial, de que no sigan viniendo empresas externas a hacer mierda e irse y dejarla cagada, porque eso así pasa. Y no olvidar también de que por lo que está pasando es por el oro, po, y por el extractivismo total de la tierra y chupar todos los recursos a beneficio de qué, de quiénes. ¿Quiénes son los verdaderos beneficiados? Bueno, nosotros obviamente no, pero los que están ganando y ganando de verdad esta guerra, se están llenando de oro, se están chupando todo lo que está haciendo, nos están matando. Y a causa de que de la energía, de ser los millonarios de toda la vida, si al final una bala también se les puede devolver a ellos también. Ya, extenso el tema ahora y está bien tocarlo y visualizar también todo lo que está pasando, porque también no pasa solamente en Quintero Puchuncaví, sino que también nosotros podemos ser una zona de sacrificio en el futuro por todas estas mineras que ya se quieren instaurar acá. Nos vamos a un corte musical con Chaura, La Mina Contamina. Así que vamos, es un cantautor aquí de Puerto Cisne. Aguante. Aguante La Perla del Litoral. Así que mantenga su sintonía por 93.5 FM. Radio La Torre. Sí, está también la Radio Placeres, que también nos está retransmitiendo los programas y cuñas que de repente vamos subiendo, así que aguante a todos los cabros que están ahí apañando. La Pirata. Y eso va a seguir sonando. Eso es. Eso. Vamos a ver. La minera es salmonera, se llevan todo para la casa y a nosotros no dejan la migaja. Dígame usted si no son calarrajas. La minera es salmonera, se llevan todo para la casa y a nosotros no dejan la migaja. Dígame usted si no son calarrajas. A toda mi gente yo les quiero cantar. Y ahora es cuando tenemos que aprender a luchar. Que los patrones sepan que ya no nos pueden hueviar. Que las reglas de este juego se las vamos a cambiar. La minera es salmonera, se llevan todo para la casa y a nosotros no dejan la migaja. Dígame usted si no son callarraja. Ocultan todo tipo de información. No nos cuentan la verdad de su sucio salmón. Mi vecino a mí me dice que no hay nada que hacer. Yo les digo que aún tenemos todo por hacer. Recuerda mi hermana que la tierra no es de nosotros, que tu hija o sobrino la recibirán. Y cuando ellos comiencen a analizar y a pensar, sabrán que nosotros no hicimos ninguna weá. La minera es salmonera, se llevan todo para la casa y a nosotros nos deja la migaja. Dígame usted si no son callarraja. La minera es salmonera, se llevan todo para la casa y a nosotros nos deja la migaja. Dígame usted si no son callarraja. Bueno, bueno, muchas gracias. Nombre, por favor. Ya, Patricio Seguro Ortiz, presidente de la Corporación para el Desarrollo y SEM, periodista. Cuéntame, Patricio, ¿cuál es la amenaza minera que se encuentra actualmente hacia la región de Aysén? Bueno, en realidad, la región de Aysén, históricamente, la zona del lago General Carrera tiene alguna minería muy acotada, hasta Puerto Sánchez, Puerto Cristal, mina escondida en el sector de Guadal. Pero una muy pequeña minería, y vigente actualmente tenemos el sector de Alto Mañiguales con el Toki, que pertenece a Laguna Gold, que es una australiana, y está Mandalay Resources, que es la controladora de Cerro Bayo, que es, ella es de origen canadiense, y estas dos minas, cierto, de oro, la segunda, la de Cerro Bayo, y de zinc plata, la de Alto Mañiguales, han presentado problemas en el último año. En los últimos años tenemos Alto Mañiguales, hubo contaminación, ¿cierto? El Colegio Médico determinó que había metales pesados, ¿cierto? Los pobladores de Alto Mañiguales estaban muriendo animales también, eso fue en 2015. Y en el caso de Cerro Bayo, el año pasado tuvo que cerrar por la muerte de dos trabajadores que perecieron en las inundaciones de la mina Delia 2. Ese es el estado actual de la minería. Y con estos antecedentes vemos que actualmente tenemos por una parte Cerro Bayo, que quiere obtuvo la aprobación de una declaración de impacto ambiental para rehabilitar una mina abandonada que también está inundada, que en la cercanía de Bahía Jara, y quieren retirar 500.000 litros, medio millón de metros cúbicos desde los túneles abandonados, inundados, y depositarlos en la Laguna Salitrosa, y eso en un área de protección oficial, como es el sitio de para la conservación de la biodiversidad Estepa de Jinimeni, Lagunas de Bahía Jara. Ese es un proyecto específico, ¿cierto?, de Mandalay Resources. Y ya están aprobados este año se aprobó la declaración de impacto ambiental el 24 de agosto. Después tenemos Laguna Gold, la minera esta australiana de Alto Mañiguales, que quiere avanzar hacia también la cuenca del lago General Carrera con el proyecto de terrazas a través de 101 plataformas de exploración, ¿cierto?, a 3,5 kilómetros del pueblo, también de oro, y en los proyectos Caterfell, ¿cierto?, en las cercanías de Ñireguao, en esa área, Cisne Medio, y también el proyecto de Santa Teresa, ¿cierto?, a unos kilómetros de allá. Entonces, y estas tres declaraciones de impacto ambiental, que en total son 300 plataformas de exploración, fueron aprobadas el 30 de octubre por este gobierno. Entonces ahí tenemos otros proyectos también que se quieren desarrollar, también algunos en la cuenca del lago General Carrera. Además tenemos el proyecto Los Domos, ¿cierto?, que han hecho prospecciones en el sector que iba a ser parte del Parque Patagonia, adyacente a la Reserva Nacional Jinimeni, que al final lo sacaron del Parque Patagonia por presiones, ¿cierto?, de la minería, por lobby que han hecho esta empresa, Ecus Mining particularmente, que es de origen australiano y tiene la intención de desarrollar un proyecto minero a 3 kilómetros aproximadamente del sector del Monumento Nacional Arqueológico Cueva de las Manos, ¿cierto?, Piedra Clavada, Valle Lunar, y ellos tienen que presentar declaraciones de impacto ambiental también para un proyecto de oro. Ese proyecto en particular es bastante sensible porque es una iniciativa que ya ha sido priorizada por el gobierno. El año pasado pusieron un listado de la Oficina de Gestión de Proyectos Sustentables, ¿cierto?, donde es casi paradójico porque es una oficina de gestión de proyectos sustentables donde la mitad de los proyectos son mineros. No sabemos qué tiene que ver la minería con la sustentabilidad, cuando el concepto de renovabilidad, por lo menos, y toda la contaminación que generan y uso de agua, van en contra del concepto de sustentabilidad, pero lo priorizaron y después cambiaron a política pública, que era un decreto de constitución que estaba en la Contraloría, le sacaron esa parte para desarrollar el proyecto Los Domos. El Ecus Mining además tiene concesiones de exploración al otro lado del lago, también en Puerto Ingeniero Ibáñez, para el proyecto Cerro Diablo, que también lo quieren desarrollar. Y Ecomining está viendo la posibilidad de comprar las instalaciones de Cerro Bayo. Y por último tenemos Goldcorp, que es una canadiense, que tiene también concesiones ya entregadas de exploración en el sector de Puerto Ingeniero Ibáñez, en el sector de El Estero. Entonces, con esta información, tenemos un control territorial por parte de la minería transnacional, fundamentalmente canadiense y australiana, que quieren convertir la cuenca del lago General Carrera, ¿cierto?, en un gran complejo industrial minero con una de las actividades más contaminantes, que es la minería del oro, y en la principal reserva de agua dulce de Chile, que es el lago General Carrera, ¿cierto?, la segunda de Sudamérica, y que se nutre del campo de hielo norte, que junto al campo de hielo sur es la tercera reserva de agua dulce del planeta. Entonces es un tema que nos complica tanto por vivir en estos territorios y en la región de Aysén, la Patagonia, pero también por la responsabilidad que hay con respecto a estos acuíferos, ¿cierto?, a estas aguas, no solamente para nuestro país, sino que para el planeta. ¿Cómo se ha visto en las comunidades la intervención de las empresas hacia la comunidad? Bueno, en realidad el año pasado se empezó a entregar información con respecto a los intereses tanto de Cerro Bayo, esta mina Javiera, como también este año del proyecto Terraza, ¿cierto?, Catefel y Santa Teresa, y a través de un proceso de presentaciones legales de varias organizaciones regionales se ha ido poniendo el tema en la mesa. El año pasado era informando lo que estaba pasando, ¿cierto?, y también de los lobbies que han hecho esta empresa, particularmente Kuhn Mining, a través de la sociedad Southern Gold, que es la controladora de los domos, para poder sacar del Parque Nacional Patagonia el sector de los domos. Y últimamente, por lo menos, hemos visto que en los últimos 4 o 5 meses las comunidades de la cuenca del lago General Carrera particularmente se han empezado a organizar. Se formó una organización que es Puro Ibáñez, ¿cierto?, en Puerto Ingenio Ibáñez. Está la agrupación Sonecas en Puerto Río Tranquilo. Hay actividades que se han realizado a lo largo de la cuenca del lago General Carrera y en otras comunidades también, como Tortel, Cochrane y Biohiggins. Entonces hay un movimiento que está ya cuajando, ¿cierto?, para oponerse a actividades que han demostrado que no son sustentables en general, como la minería del oro, por el uso del agua, por la contaminación, por la intervención social que realizan en los territorios y en las comunidades, y por las prácticas que tienen en la experiencia chilena con respecto a Pascualama, ¿cierto?, a nivel internacional con otros tipos de emprendimientos. Son bastante complejos y obviamente que no es lo que queremos para nuestra región. Entonces hay un proceso de organización y creemos que el gobierno cometió un error al anunciar, cuando vino el presidente Sebastián Piñera, que ahora ya no eran tres actividades productivas prioritarias la de la región de Aysén. Las distintas estrategias de desarrollo regional de Aysén han planteado en los distintos momentos que las tres actividades fundamentales de Aysén para el desarrollo de la región son el sector turístico, el sector pesquero acuícola y el sector silvopecuario. Y resulta que él de un plumazo borró todos esos planteamientos que se han hecho en términos estratégicos y agregó la minería como un eje de desarrollo a través de lo que llama el Plan Aysén. Entonces un error, porque en el fondo la región de Aysén ha dicho que ese no quiere que sea una actividad prioritaria, y obviamente va a generar un proceso de movilización que ya está generándose, y no solamente a nivel regional, porque obviamente el agua, o sea, tener minería del oro en las costas del lago General Carrera, la principal reserva de agua dulce, obviamente no solamente es una irresponsabilidad, sino que además una irracionalidad, y creemos que no puede seguir avanzando, y obviamente por eso está generando un proceso de información a la comunidad sobre los impactos del oro en los territorios. Y finalmente, ¿cómo ves que se va a desarrollar esta lucha medioambiental? ¿Esperas que se realice y tenga el mismo resultado que Patagonia sin represas? Bueno, en realidad en la región de Aysén, la oposición contra Hidroaysén y Río Cuervo fue una, pero también tuvimos antes la oposición contra Lumisa. Nosotros no andamos, y todos los que estamos acá, mucha gente, no estamos levantándonos en la mañana pensando qué proyectos vamos a parar. O sea, cuando nos tenemos esta amenaza, y en paralelo también estamos dedicados a actividades sustentables, como por ejemplo iniciativas de agricultura orgánica, ¿cierto?, permacultura, vinculadas con turismo sustentable, ¿cierto?, temas científicos, investigación, relevación en términos ambientales, y eso es lo que nos interesa. Todas las actividades, o sea, actividades productivas pueden existir en la región de Aysén, y las existen también desde hace mucho tiempo, y que creemos que tienen que ser coherentes con el tipo de desarrollo que hemos planteado muchos. Y obviamente hay una capacidad instalada en la región de Aysén de gente que ama su territorio y que Aysén lo ve no solamente como un botín o una despensa, sino que lo ve como un lugar que es un privilegio vivir en esta zona. Hay cosas que hay que modificar, ¿cierto?, y mejorar, pero que en el fondo eso no puede pasar por hipotecar, ¿cierto?, por destruir, por depredar, por una visión de desarrollo extractivista. Y ese es el planteamiento que se ha dado desde Aysén. Entonces creemos que es un movimiento que va avanzando y obviamente que hay que hacer las alianzas correspondientes, tanto a nivel intrarregional como a nivel nacional e internacional, para defender este territorio también y obviamente todos los territorios. Entonces, en ese sentido, vemos con preocupación que lo que pasa en la región de Aysén, además, no tiene que ver solamente con Aysén, porque aquí estamos en el gran macizo del Deseado, que es toda la zona de la cuenca del lago General Carrera, que no termina en la frontera, por cierto, y sigue hacia Argentina. Entonces, existe la preocupación de que sean proyectos binacionales y que se eche a correr el acuerdo de explotación minera chileno-argentino, ¿cierto?, que permitió aberraciones, el inicio de aberraciones como Pascualama, y que eso se empieza a desarrollar acá en Aysén, donde tienes enclaves donde no participan los países, sino que son enclaves de las empresas privadas, ¿cierto?, transnacionales, y obviamente ahí tenemos que buscar alianzas con los hermanos argentinos, ¿cierto?, los compañeros y compañeras, y también las experiencias que he tenido ellos, como lo que ha pasado en Chubut, donde desde hace aproximadamente 15 años ellos tienen la ley 5001 provincial, que prohíbe la minería a tajo abierto y la minería también de cianuro, con lo cual automáticamente eliminaron la minería del oro, pero lamentablemente los gobiernos neoliberales que están tanto en Argentina como en Chile están tratando de, ¿cierto?, de destrabar, pero ahí está la ciudadanía también, que ha demostrado en muchas ocasiones que puede organizarse, así que en eso estamos, organizándonos, informándonos, y bueno, sabemos que la tarea se viene larga, pero bueno, vivir en Aysén no solamente es un privilegio, sino que también una gran responsabilidad. Buenas, y con este día tan caluroso de tardes, volvemos aquí en Radio La Tue, sintonizando por radio ahora online, por Radio Pirata, Radio Curruf, y ahora por aquí en Coyhaique, Radio La Tue. Bueno, ahora en estos momentos voy a dar una noticia que les va a animar mucho, y espero que muchos no lloren. En 40 años, la humanidad exterminó al 60% de los animales de la Tierra. Oh. La mayor amenaza la enfrenta Sudamérica y Centroamérica. Casi el 90% de su reino animal ha colapsado desde 1970. A solo 40 años de actividad humana bastaron para acabar con más de la mitad de la fauna silvestre de todo el planeta, de acuerdo a la última edición de Living on Planet. Pues el 60% de los mamíferos, aves, peces, reptiles desaparecieron entre 1970 y el 2014. Sería como eliminar toda la gente de Norteamérica, Sudamérica, África, Europa, China y Oceanía. Así de grande es el impacto. Bueno, esa es una de las noticias de aquí, que Sudamérica y Centroamérica enfrentan los mayores daños con una pérdida del 89% de su reino animal. En tanto, los ecosistemas de agua dulce son más afectados. Su población animal colapsó en un 83% en las últimas 4 décadas. Más allá de ser una belleza de la naturaleza, de la biodiversidad, es la infraestructura un requisito para la vida moderna de la humanidad, advierte la organización. Bueno, esta es una triste noticia. La infraestructura y la devastación, lo que conlleva, cuántos animales hemos exterminado, quedan 26 años para que se acabe el mundo, así que si esa es la proporción, como estamos, si hacemos una regla de 3, quedarán 26 años, ¿qué les vamos a dar a nuestros hijos? Qué bueno que uno tiene. A nuestros hijos. Bueno, aquí está la triste noticia, ojalá, bueno, aquí está. ¿Algo más para finalizar? Me gustaría, bueno, esto no tiene nada que ver con noticias tristes, sino más bien invitar a todos los oyentes a poder ingresar a una página web que tiene que ver con esta organización. Se viene. Que le está haciendo frente a las mineras acá en la región, que es el fanpage de Red Regional por una Patagonia sin más mineras, ¿cierto? Donde ustedes ponen ahí y va a salir la página y vamos. Se va tirando información constantemente. Porque no era que estábamos curados. No era que andábamos carreteando. Exactamente. Estábamos ausentes, pero estábamos trabajando. Así que ahora pronto se viene una nueva página web. de la red, y más allá de la minería y de la red en sí, la idea es un poco levantar un medio regional construido desde aquí para informar sobre todos los proyectos, sobre todo lo que está sucediendo en el día a día en las distintas localidades, en las distintas comunidades, en los distintos territorios que se levantan ya cada vez más en resistencia contra el avance de este mundo occidental. Exactamente. Yo creo que lo más atractivo de este medio es que, y el objetivo de poder hacerlo de esta manera, es poder unificar los territorios que están aquí dentro de la región de Aysén. Porque si bien la región de Aysén estamos bastante aislados desde el centro de este territorio llamado Chile. Queremos ser chilenos. Pasa también que la comunicación y la conectividad dentro de la región es súper difícil. Entonces, esta red sirve más que nada para poder unificar y poder de cada territorio ir generando información de lo que está pasando en cada uno de ellos, porque está la minería, pero también hay otras empresas y hay otras informaciones que también están sucediendo en cada uno de estos. Entonces los invito a todos a que se incorporen ahí, que pinchen el fanpage, le pongan me gusta a la página de Facebook Red Regional por una Patagonia Sin Más Minera. También cualquier información, cualquier duda, puede escribir al correo la red punto, no me acuerdo, no voy a buscarlo bien y se los presento. Y la otra es que más adelante, bueno, la página que se viene se llama patagonialibre.org, en donde ahí se va a subir mayor información de todos los territorios, además de las publicaciones en Facebook. Y también vamos a estar anclados con el streaming de la radio La Tue. Porque la Latue tiene radio digital. Y se viene, así que nos van a poder escuchar vía online. Así que va a estar súper entretenido e interesante ese aprendizaje nuevo. Igual con la música ahí aportando a crear una tarde más entretenida, acompañar igual un poco con otro tipo de música, tal vez igual va a ser un poco la apuesta de que Radio La Tue se escuche por las ondas digitales, ya no solamente las ondas libres de la frecuencia modulada, sino que también por internet. Exactamente. Entonces, retomo el correo de la red de antiminera. Se llama red.antiminera@gmail.com. Por un lado está ese correo, si quieren enviar alguna información, algo o alguna duda, algo, contacto ahí. Por otro lado tenemos el correo de la radio, que es radiolatue@gmail.com, en donde pueden escribir y pueden mandarnos sugerencias, aportes, reclamos, felicitaciones, besitos, lo que quieran. Son muy bienvenidos. besito. Y vamos a otro tema nada que ver, que es para dejar los invitados para este sábado a la fiesta de la Morilla antiminera. Exactamente, que igual va a tener una... Va a ser este sábado 8, desde las 12 del día, en Villa Ortega. Sí, este está marcado como en el término de la recolección de morilla. Sí, que es un hongo nativo, endémico de acá, y que es un hongo muy rico que se come, que es la morilla, y que ahí para que coma sus buenas pizzas de morilla, empanadas de morilla. Y oh. Calafate Sour, vamos a ir ahí por... Bueno, los dejamos invitados para este sábado, para que se informe también, porque ahí va a estar la red también antiminera ahí. Está la fiera itinerante presentando sus productos también de origen vegetal y no fuera del extractivismo humano. Eso, Radio La Tue ahora sonando, alguien más. Saludos a todos, sobre todo a la Pirata y a la Curru. Aguante ahí la radio también. Radio Huichiche Puerto Montt y Radio La Ranita y las radios ahí, todas las clandestinas que estamos ahí. Con todo el ánimo de haber grabado hoy día y de que vamos a retomar esta senda nuevamente de la caja de Pandora, porque hemos estado haciendo cosas, sacando cuñas, pero no habíamos hecho programa y era necesario ya. Así que feliz por eso. Se vienen actividades. Ahora diciembre es medio flojo ya. Se viene una actividad. Vamos aquí a tirarle mierda al viejo Pascual. Creo que hay una actividad prontamente en conmemoración a nuestro amigo Pinky, que falleció hace unos días atrás. Un cabro hermoso que en tristes circunstancias se nos fue. Pero como dijimos en algún momento, solo muere quien olvidamos, así que exactamente, así que se va a hacer una actividad en The Lira Store, que es una tienda en donde él trabajaba, y se va a hacer una tertulia por la libertad, como el Pinky. Así que no recuerdo muy bien el día que se va a hacer, pero me parece que es más la próxima semana, para que estén atentos ahí a las redes, para que puedan pinchar ahí y vaya a ser parte de este encuentro cultural. Así es. ¿Qué más? Eso, bueno, no bien. Olvidar a los cabros del caso 21 de mayo, no olvidar a Alejandro Castro, que lo asesinaron, igual que a la negra. Y bueno, están pasando cosas en todos lugares. Perú, están bajando todos los indígenas hacia Lima, reclamando por la minería en la selva amazónica. Y un mensaje aquí a todos los coyaquinos, coyaquinas, que no se presten como sicarios. Porque yo sé que se están pasando monedas bajo la mesa, están contratando a seres que están amedrentando a los que están ya siendo voceros, dirigentes o caras visibles dentro del movimiento antiminera. Hace pocos días casi atropellaron a una cabra en Chile Chico, a otra cabra la fueron a amenazar a su casa, piedrándole la casa. Que estamos todos en la misma pelea, no se sobornen, no se dejen sobornar por estos tipos que están pasando plata bajo la mesa para intimidar, y que nada, pues cada vez nos estamos uniendo más, y que eso, pues que la pelea uno a uno, y que no se metan gente solamente de sicarios, porque que sea una pelea de uno a uno nomás. Así que ya vamos dejando esta nueva versión de Caja Pandora. Nos encontraremos en una semana más y muchas gracias por saludos sintonizarnos a todos. Saludos, las adiós. Ondas libres y negras de la radio La Tue. Tu peux perdre ta maman. We'll be right back.